l'amor hace sentir hondo dolor y condena a vivir entre miseria. Yo te viera vivir por tus amores hasta la sangre que hierve en mis arterias, hasta la sangre que hierve en mis arterias. Surtidor de místicos pesares y hacen al hombre arrastrar largas cadenas. Yo te juro arrastrarlas por los mares, el infinito y negro de mis penas. Al infinito y negro de mis penas. Es surtidor de místico pesares y hacen al hombre arrastrar largas cadenas. Yo te juro arrastrarlas por los mares, el infinito y negro.